usuarios y usuarias de la Radio del Sur, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este programa. Mientras tanto, y por si acaso, que los acompaña ahí en los controles Carlos Gómez, Sharon Lara en la producción, de este lado Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez. Vamos a estar con ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana. ¿Cómo amanece usted el día de hoy, Jessica? Muy bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, bien chévere, ya jueves, mañana estaré de día libre y por eso creo que estoy feliz. Está bien, yo no tanto por eso, pero bueno. Pero bueno, los usuarios están siempre ahí atentos, alertas, pendientes. Ellos también deben estar, bueno, animados, ¿no? Más allá de cualquier situación, uno siempre tiene que amanecer con energía y con alegría. Hoy que Venezuela se va a plantar contra el imperio, ¿no? En esa actividad que ha convocado el gobierno nacional, esa gran movilización desde el paseo monumental Los Próceres en Caracas. Ahí se va a concentrar todo el pueblo venezolano en defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia y además para decir basta, ¿no?, a las agresiones que Estados Unidos y sus lacayos están ejecutando con más fuerza en estos tiempos, Jessica. Es así, es una actividad que se va a estar realizando en todo el territorio nacional. Recordemos que un día como hoy, en el año 2015, el presidente Nicolás Maduro declaraba esta fecha como el día antiimperialista en Venezuela, precisamente en rechazo a ese decreto ejecutivo firmado por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, donde nos tilda pues de amenaza inusual y extraordinaria. Por eso hoy se va a estar dando esta movilización en los distintos estados y en Caracas, como tú lo decías, va a estar partiendo desde Los Próceres dentro de una hora. Bueno, entonces están todos y todas invitados a escribirnos también, ¿no?, sobre lo que significa para Venezuela tener que plantarse, ¿no?, frente al imperio y tener que haberlo hecho desde que comenzó el pueblo venezolano a sentir lo que significaba el neoliberalismo, ¿no? Porque evidentemente Chávez logró captar toda esa rabia, ese sentir, ese dolor del pueblo, pero ya el pueblo venezolano había dado muestras, ¿no?, de molestia, de decepción, de rabia ante lo que estaba haciendo el imperio estadounidense. Entonces ya nosotros teníamos un pueblo que en el 89 se había rebelado contra esas políticas neoliberales, un pueblo alerta, un pueblo preparado, que no se dejó comprar, ¿verdad?, por moneditas de oro ni regalitos complacientes que hacían los sectores imperialistas. Y ese pueblo del año 89, y seguramente con mucho más tiempo, ¿no?, los guerrilleros venezolanos, todos ellos fueron generando que el comandante Hugo Chávez, en su sentir como patriota, posteriormente elevara también ese clamor del pueblo a través de la insurrección cívico-militar, y posteriormente ese pueblo hace que Chávez, ¿verdad?, venga a representar como líder y como presidente a la República Bolivariana de Venezuela en todos los escenarios posibles, ¿no? Un Chávez que se sintió con fuerza en la ONU, que le dijo en su cara que él huele a azufre, se lo dijo ahí a Estados Unidos, y que marcó esa capacidad de una Venezuela que no se arrastra, ¿no?, ante el imperio. Así que hoy Venezuela antiimperialista, hoy todos al Paseo Monumental Los Próceres, a la gran actividad para seguir rechazando cualquier tipo de injerencia. Hoy que ahí salen los Kuczynski, que salen los Macri, que salen por ahí algunos expresidentes españoles, europeos, a tildarnos a nosotros de dictadores, bueno, nosotros vamos a demostrar con la fuerza en la calle quiénes son los verdaderos terroristas y dictadores del mundo. Por eso el presidente Maduro ha convocado a esta actividad dos veces. Obama renovó, ¿no?, el decreto, la última vez hace poquito antes de dejar la presidencia de la República. Nosotros enviamos miles de millones de firmas, ¿verdad?, exigiendo que se derogara ese decreto. Obama se hizo el Willy, como decimos popularmente, no lo quiso derogar y dejó a Venezuela en la lista de los países que para ellos somos un peligro. ¿Y por qué somos peligro, Jessica? Bueno, por nuestra capacidad de construcción de una patria distinta, más allá, ¿no?, de las situaciones complejas que podamos vivir y de la agresión. Nosotros siempre hemos sido aguerridos, un pueblo guerrero, un pueblo que se renueva, que se revisa, que puede reconstruirse inclusive en medio de las dificultades. Así bueno, así es, ¿no? Y un pueblo que está intentando implementar un modelo distinto, ¿no? Y eso es lo que más molesta. El día de ayer también vimos, ¿no?, esos avances de Venezuela en el intento, ¿no?, de vivir en una sociedad diferente. Ayer era el Día Internacional para la Mujer y se estuvieron realizando unos actos en la ciudad de Caracas, donde se trasladaron simbólicamente los restos de Matea, Hipólita y Apacuana a el panteón venezolano para que reposen junto a nuestros demás próceres. Desde allí, el presidente Nicolás Maduro estuvo dando anuncios importantes luego de haber escuchado las peticiones, las solicitudes de las mujeres venezolanas. Una de ellas era que se detenga la violencia obstétrica, la violencia a la hora de dar a luz, que se den todas las condiciones para que los partos vuelvan a ser unos partos humanizados, ¿no? Y el presidente Nicolás Maduro le daba luz verde a esta propuesta. Vamos a escucharlo. A la mujer venezolana, bueno, todo el respaldo del gobierno bolivariano para que tenga una salud reproductiva y tenga partos humanos sin dolor y felices. Me declaro en campaña por la salud reproductiva y el parto humano y sin dolor de la mujer venezolana. ¡Que vivan las barrigonas! Del programa Soy Mujer, que ha permitido financiar a emprendedoras a lo largo y ancho del país. Hay que hacer mucho más, ¿no? Cuarto lugar, me proponen la asignación de la cartera de créditos de la banca pública, asignación de la cartera de créditos de la banca pública con perspectiva de género, para incrementar los créditos del programa Soy Mujer. Y dice, instruir a la banca pública para que la cartera de crédito en cualquier actividad económica incorpore la perspectiva de género, por lo que debe ser vinculante su aplicación, para lo cual deberá el 45% de los créditos otorgados ser dirigidos a mujeres u organización donde haya participación de mujeres con iniciativas productivas. ¡Aprobado! Bueno, dos temas importantes, Jessica, ¿no? El parto humano, y decía el presidente que él se declaraba en campaña por la ejecución de un parto humanizado y además para vencer esa violencia obstétrica que se vive, ¿no? Y violencia obstétrica viene incluso muchas veces dada por las propias mujeres, ¿no? Hay compañeras, lamentablemente, y eso es porque no han recibido una orientación más humana de cómo debe ser el trato en esas horas que son complejas también para la mujer. No es fácil, ¿verdad? Yo no creo que ninguna mujer te vaya a decir, no, dar a luz es facilito, tú te pones ahí y ya está, y nace el muchacho, ¿no? Eso es complejo. Además, hay una cuestión de amor, de conexión necesaria, ¿no? Entonces, hay muchas personas, doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras, que empiezan a gritarles, ¿no? Cosas horribles, o cállate, o no grites, o por qué tú gritas, o así no gritabas, y con frases terribles, ¿no? Contra una situación que está viviendo la mujer, que debe ser una situación de completo amor y respeto por lo que esa mujer está sintiendo, por lo que ese niño o niña está también sintiendo. Entonces, qué bueno que el presidente Maduro haya asumido, con la asesoría también seguramente del Ministerio de la Mujer, de las mujeres que estaban allí haciendo sus manifestaciones en las clínicas, en los hospitales, pidiendo parto humanizado, que haya tomado esa decisión de atender estos casos. Y el otro, bueno, que la mujer tenga mayor acceso a la cartera de créditos de la banca pública. Eso también es un tema importante porque no puede haber menosprecio, ¿no? Entonces, si eres hombre, sí confío más en ti, te doy más plata, pero si eres mujer, no, porque, ay, no, las mujeres derrochan. Hace la visión que se tiene, ¿no? Una mujer con plata, una mujer derrochadora, una mujer que no sabe cómo controlar las finanzas. Sí, bueno, cuando básicamente funciona al revés, ¿no? La economía se sustenta y la mayoría de los hogares, ¿no?, con la visión patriarcal, pero la mayoría de los hogares se sustenta, ¿no?, precisamente por la mujer, sobre todo en Venezuela, ¿no?, donde la mujer termina siendo cabeza de familia, termina cargando con sus muchachos muchas veces sola porque no está la figura de su pareja, del padre. Así que, bueno, resulta ser todo lo contrario, ¿no?, pero el cliché y la imagen pública te la venden así. Pero bueno, consciente de esto, también el día de ayer se anunció la creación de una nueva nueva micromisión denominada Paula Correa para atender precisamente a esas mujeres y a esas familias en condiciones especiales que requieren ayudas puntuales y de manera inmediata. Vamos a escucharlo. Esta micromisión tiene como propósito ofrecer un servicio integral de atención y formación para el trabajo, para la transformación, la captación, el censo, atención integral, formación de los casos que requieran de mujeres con pernoctas transitorias, alimentación oportuna, de vida, con sus hijos e hijas que estén en situación de pobreza crítica o en situación especial. Por eso anuncio la creación de la micromisión Paula Correa, que llevará el nombre de la madre de nuestro gran Ezequiel Zamora. Aprobado, compañero Elías, compañera Blanca. Creada la micromisión Paula Correa. Bueno, ahí está esa micromisión para acercar mucho más la atención directa a esa familia, como tú decías, Jessica, esas mujeres que están solas, que están cuidando a sus hijos, criándolos y que tienen unas condiciones de vida, bueno, que deben ser verdaderamente atendidas. Decía el presidente Maduro que gracias a ese censo que se está haciendo con el carnet de la patria, se puede conocer la realidad de esas familias que requieren esta atención y particularmente esas mujeres, esos niños y niñas. Así que vamos a ver cómo arranca, ¿no?, esa misión Paula Correa. También el presidente instó a la creación de una escuela de liderazgo de la mujer para enaltecer el trabajo de todas nosotras, para que cuando nos toque dar la batalla, bueno, sea con bastante fortaleza en el conocimiento, en el accionar. Vamos entonces a escucharlo. Fortalezcamos todas las instancias de poder popular, en primer lugar, fortalezcamos una mujer, fortalezcamos el Congreso de la Patria de las Mujeres, fortalezcamos todas las instituciones y organizaciones que creen conciencia y defienden a nuestra mujer, fortalezcamos la capacidad de comunicación, de movilización de la mujer venezolana, fortalezcamos el liderazgo. Aquí hay muchas escuelas de formación ideológica y política y de liderazgo, dadas las circunstancias de que el liderazgo de las mujeres, compañeras, es tan importante, tan natural, tan propio de la nueva sociedad en construcción, y lo valoramos, lo queremos tanto. Yo creo que nosotros tenemos que fundar una escuela nacional de liderazgo popular, político, femenino, que permita forjar a ese liderazgo natural que está surgiendo y convertirlo en poder de liderazgo político, hacia adelante, hacia arriba, hacia el futuro. Bueno, en medio también de todos esos anuncios bien feministas, bien abocados a atender las solicitudes de las mujeres venezolanas, bueno, también se dio un homenaje y un reconocimiento en materia latinoamericana, porque el día de ayer se condecoró con la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su segunda clase a la dirigente social, diputada argentina Milagros Salas, privada de libertad injustamente desde el pasado 26 de diciembre del 2016 en Argentina por parte del gobierno de Mauricio Macri. Así que Venezuela se ha sumado a los muchos países y el presidente Nicolás Maduro se ha sumado a las muchas voces que están clamando por la liberación de Milagros Salas. Esta condecoración Simón Bolívar se la entregamos a Milagros Salas, una mujer que lleva el espíritu de las guerreras libertadoras de nuestro continente, y que el suplicio y la tortura a la que la somete la oligarquía rapaz argentina, lo que va a hacer es acrecentar la fuerza revolucionaria del pueblo argentino y de los pueblos de Sudamérica. Desde el Panteón Nacional les entrego a ustedes para que lleven hasta Milagros Salas la fuerza del libertador Simón Bolívar y la fe de que vamos a vencer. ¡Que viva Milagros Salas! Estuvo una representación también del movimiento Tupac Amaru allí en el Panteón Nacional recibiendo esa orden que le ha sido entregada, la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela, a Milagros Salas. Así que parte, ¿no?, de ese reconocimiento necesario también de esta Venezuela a esos líderes verdaderamente sociales de izquierda que son sí perseguidos por el Estado, que no tiene otro argumento que detenerlos, enjuiciarlos, querer meterles cadena perpetua sin argumentos reales. Vamos a escuchar también al presidente Maduro afirmando que Venezuela, desde la presidencia pro tempore de la Organización de Países No Alineados, va a seguir impulsando y va a propiciar la realización de una jornada mundial de diálogo por la paz. Y debemos estar nosotros atentos, alertas. Por eso es que la semana pasada nuestra canciller, compañera Delcy Eloína, en ejercicio de la presidencia que tiene Venezuela del Movimiento de Países No Alineados, iniciamos la Jornada Mundial de Diálogo de Civilizaciones, de Diálogo por la Paz, y el Movimiento de Países No Alineados con Venezuela en la presidencia va a impulsar en todos los escenarios políticos, diplomáticos, mundiales, este gran diálogo de civilizaciones, de culturas, de respeto, desde el ALBA con el secretario general, para crear una gran alianza de paz, una gran alianza de tolerancia, de respeto. Bueno, importante. Y hoy, Jessica, estaba viendo el Twitter de nuestra Radio del Sur, arroba la Radio del Sur. Han retuiteado allí al Ministerio de Comunicación de Bolivia porque el presidente Evo Morales, en su cuenta arroba Evo Pueblo, están allí colocando la reunión con la CONALCAN para convocar a la Conferencia Mundial de los Pueblos en La Paz. Entonces aparece el presidente Evo Morales, distintos dirigentes sociales de la CONALCAN haciendo lo propio, una conferencia que ustedes saben se anunció aquí en la Cumbre del ALBA, realizada aquí en Caracas el 5 de marzo, y bueno, ya están avanzando. Dice, no estamos de acuerdo con los muros contra los emigrantes, es por eso que lanzamos esta convocatoria, y dice, los miembros del ALBA están contentos con este evento, así que vamos a estar, además de la convocatoria que ha hecho la Jornada Mundial por la Paz que convocó el presidente Maduro, también la que se realizará en La Paz, Bolivia. Vamos también, el presidente Maduro sigue respondiendo, ¿no?, al tema de Pedro Pablo Kuczynski. Sí, ¿no? Y por eso ha declarado el día de ayer que en Venezuela lo que queremos es la paz y por eso vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para impulsar la realización de una jornada mundial de diálogo por la paz. Y esto lo vamos a hacer aprovechando que Venezuela tiene la presidencia pro tempore de la Organización de Países No Alineados. Escuchemos. Dijo que América Latina, los pueblos de América Latina y el Caribe éramos unos perros simpáticos para los Estados Unidos, salvo Venezuela, que se porta mal. No podemos dejar pasar esto. Yo le he dado la instrucción a la canciller Delcy Rodríguez que proceda de manera inmediata, dado que desde el viernes pasado le he exigido al presidente Kuczynski que se retracte y que le pida perdón a los pueblos de América Latina, a que de manera inmediata proceda a emitir una nota de protesta a nombre de los pueblos de América Latina y el Caribe, y a promover una protesta de UNASUR, de la CELAC y de todos los organismos internacionales contra las expresiones despreciativas del presidente Kuczynski contra los pueblos de América Latina. No vamos a pasar una sola de esta ofensa. Ahí estaba, ¿no? Y nosotros seguimos respondiendo con contundencia a esas declaraciones del señor Pedro Pablo Kuczynski, el nuevo perro. Ese sí es un perro, ¿no? Del imperio. Lo tienen ahí, le ponen comidita, lo va y tal, le mueven el rabito así. Ay, yo soy Pedro Pablo Kuczynski, hablo muy bien inglés y voy a ser el orador ahora de estos sectores de ultraderecha contra Venezuela. Porque Macri perdió fuerza, como uh-huh. está metido en tantas cosas negativas, actos de corrupción y todas estas cosas, pues Panamá Pay. Entonces ya ha perdido fuerza. Y ahora el señor Pedro Pablo Kuczynski, que al parecer tenía una hoja ahí medio limpia, se presenta y se perfila como el candidato o la opción más directa de Estados Unidos para esas relaciones negativas contra nuestra patria y contra otros países aliados. Bueno, pero debería despertarse también toda nuestra región, ¿no? Uh-huh. Porque allí hay un insulto para toda América Latina, ¿no? Entonces, bueno, esperemos, ¿no?, que los países respondan a esta convocatoria a impulsar una jornada de diálogo por la paz. Venezuela está siendo nuevamente víctima de distintos ataques, incluyendo ataques desde la Organización de Estados Americanos, la OEA, y su secretario Luis Almagro, así lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, y dice que, bueno, Venezuela no tiene por qué seguir soportando más conspiraciones ni agresiones. Pero también incluso desde Europa, desde España, han estado rechazando la injerencia que ha estado promoviendo la alcaldesa de Madrid, también Manuela Carmena, quien ha estado promoviendo acciones injerencistas en asuntos internos de Venezuela, manifestándose, ¿no?, en contra de cómo se lleva las políticas acá en nuestro país, y además, bueno, defendiendo a esos políticos presos de la derecha venezolana. Así que, bueno, hay que estar atentos con todo esto. Exactamente. Bueno, esta denuncia la ha hecho la Plataforma de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de España el día de ayer contra Manuela Carmena. Son las 8:25. Vamos a darle a los usuarios las vías de comunicación, Carlitos. Dos horas de información, opinión y buen humor. Mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Si quieres comunicarte con Mientras tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. 8:26, vamos a ir a la pausa, vamos a escuchar un tema de The Calafaris, Pueblo en Revolución. Hoy toda Venezuela antiimperialista se va hasta los próceres. Obreros, campesinos, estudiantes, avanzar y reflejar entre todos la hermandad. quédate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. Venezuela libre, soberana y antiimperialista. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Tres claves que descubrió el precursor Francisco de Miranda. Son como tres mandatos, tres leyes de la historia. La primera, la identidad nuestra americana, la identidad de las luchas, de quienes buscamos un mundo distinto. Ya no solo es la identidad de quienes fuimos colonizados, o por España, o por el imperio portugués, o por el imperio inglés. Ya hoy la identidad va mucho más allá. Es la identidad por un mundo mejor. Nosotros decimos de Venezuela, la identidad por construir una sociedad humana, una sociedad socialista. Primero la identidad. Segundo lugar, la emancipación. La fuerza emancipatoria que hay que construir para poder derrotar a cuánta fuerza que nos enfrentamos nosotros, ¿verdad? Miranda pensaba desde su soledad por allá, en Kiev, en Moscú. Desde su soledad de allá, de Londres, de París, pensaba cómo derrotar a un imperio que 300 años había ocupado territorial, política y militarmente este vasto territorio de lo que hoy es nuestra América. Y pensaba cómo generar la fuerza suficiente para poder contrarrestar y revertir la fuerza de ocupación, colonización y dominación y saqueo del imperio español de 300 años. Segunda clave, las claves emancipatorias, la fuerza emancipatoria. Y la tercera clave, que es un resultado, una resultante y a la vez una fuerza de impulso, la unión, identidad, fuerza emancipatoria y unión. Venezuela libre, soberana y antiimperialista. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves, a las 10:30 de la mañana, solo por la Radio del Sur. Noticápsulas. La defensora de los derechos humanos de Colombia, Piedad Córdoba, en exclusiva para la Radio del Sur, comentó que a través del diálogo de saberes con el pueblo, presentará las propuestas para avanzar en su candidatura a las presidenciales de Colombia de 2018. Escuchemos. Yo, primero que todo, lo que estoy es consultando con el pueblo, en lo que hemos denominado diálogo de saberes, para tomar la decisión de continuar, mejor dicho, de lanzar en firme la candidatura. Porque me parece que es precisamente desde la construcción de abajo, desde la construcción con la gente, auscultando no lo que uno cree que sabe, sino qué es lo que realmente a la gente le interesa, le preocupa y quiere que haga una persona que, como yo, pueda ser su presidente. Entonces, continúen el recorrido por el país, nutriéndome de muchos eventos, y en unos 3 o 4 meses ya tomo una decisión final. Noticápsula. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación, te ofreceremos este recorrido por El Mundo en 30 minutos. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Big Data es una denominación utilizada para referirse a la información personal de cualquier individuo recogida a través del uso de Internet. Recientemente, se conoció que estos datos son utilizados por un grupo de empresas para elaborar campañas selectivas de manipulación publicitaria y política. La ex embajadora de Argentina en Venezuela, Alicia Castro, nos explica. En principio hay que reconocer que nos están ganando la batalla mediática. Si bien, por ejemplo, la Revolución Bolivariana ha tenido y tiene éxitos grandes en la comunicación, también es cierto que la derecha trabaja por medios que nosotros no estamos atendiendo. Por ejemplo, Big Data. Se sabrá que hay métodos están siendo utilizados ya para conocer cuáles son las preferencias de la sociedad, segmentarlas, las conocen a través de toda la información que obtienen de las redes sociales. Todos los servidores brindan y venden toda esa información a los partidos políticos de derecha, y esa información es usada y segmentada para las campañas políticas, y para que dirigentes que hacen un uso y una explotación de la demagogia segmenten y le den a cada ciudadano, a cada grupo de ciudadanos, el mensaje que quieren escuchar, ¿no? Lo que van a hacer, no es que es lo que piensan, no es su programa de gobierno, son las mentiras con las que llegan a ganar posiciones. Esto se ha hecho en muchos lugares de nuestra América, y la verdad es que la izquierda no ha elaborado todavía una respuesta frente a estos modos tan sofisticados de usar las redes de comunicación social. La Radio del Sur expande su señal ahora en San Cristóbal 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Son las 8:36 minutos de la mañana. Saludamos a la FENCA, y que siempre nos retransmite y coloca allí el programa completico en su portal web. Luego nos los tuitea y le agradecemos esa labor, ¿no? Para llevar a Mientras Tanto y Por Si Acaso, y a muchos programas de la Radio del Sur hasta México, y de México a otras partes del mundo. ¿Usted tiene mensaje, Jessica Dos Santos? Sí, por acá nos están escribiendo los usuarios y usuarias, nos están diciendo: en estos momentos, ministro Molina, los choferes y avances de transporte público no están haciendo caso, dicen por aquí. Dicen también que a estos señores no les dejan pagar el seguro social. ¿Cómo hacemos?, dice Julio en este mensaje. Por acá también nos están escribiendo otros mensajitos de texto, pero los vamos a leer a la vuelta, porque ya nos dice Sharon que tenemos nuestra primera entrevista del día. Estamos en la semana en que se recuerda el aniversario del feriado bancario en Ecuador, un hecho ocurrido en el año 99, época en la cual Guillermo Lasso, actual candidato de la derecha para la segunda vuelta presidencial, era el ministro de Economía. Decidieron congelar las cuentas de las personas durante un año para beneficiar e intentar salvar a unos pocos bancos en detrimento del pueblo ecuatoriano. Vámonos con la siguiente entrevista para intentar entender qué ocurrió en aquella fecha, y también esa campaña sucia que hoy se ha elevado en contra de Lenín Moreno y de Jorge Glass. Ahora nos quedamos en el sur. Bueno, saludamos a Nicolás Oliva, economista, investigador ecuatoriano, además integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELA. ¿Cómo está, Nicolás? Bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, Nicolás, en principio queremos que le cuentes al pueblo venezolano cuál es el significado político, económico, social que tuvo ese feriado bancario para el pueblo ecuatoriano, entendiendo además que ese feriado generó una fuerte oleada de migrantes, ¿no?, que se fueron a Europa, se fueron a otros países de nuestra América, producto de ese desfalco que se le hizo a la nación y al pueblo. Sí, claro, por supuesto. Yo quisiera comenzar con un poquito de historia sobre el tema bancario en el Ecuador, porque es una historia trágica en realidad, más antigua que el feriado bancario. Retomémonos al inicio del siglo XX, cuando la banca, que era la bancocracia, dominaba por completo el sistema económico, de tanto así que no había una moneda nacional, y la banca era la que dominaba. Cada uno de sus bancos emitía el dinero y, por lo tanto, tenían el poder para que el gobierno se endeude como un agente privado con ellos, y por lo tanto manejaba el poder político. Y llega a tal punto que es tan trágica la situación que se da justamente la Revolución Juliana, al inicio del siglo XX, en el que esta revolución transforma de verdad el Estado y crea el Banco Central, crea algunas instituciones importantes, incluso crea el impuesto a la renta por primera vez en el Ecuador en 1925. Entonces la historia trágica de la banca no es reciente. Igualmente, uno de los atracos más grandes, el segundo más grande después de la dolarización, fue justamente la sucretización de la deuda. Es decir, el sistema privado ecuatoriano, la empresa privada, la banca, las empresas se endeudaron en dólares y cuando ya no pudieron pagar, no tuvieron mejor opción que obligarle al Estado que esas deudas que estaban en dólares las transforme a moneda nacional, perdiendo más de 2 mil millones de aquella época, 2 mil millones de dólares, una pérdida de 2 mil millones que al dólar actual serían miles de dólares, miles de millones, ¿no? Y bueno, eso pasó en los 80s, justamente con los gobiernos de derecha de León Febres Cordero y Osvaldo Hurtado, y claro, llegamos al 1994, cuando la ley que libera el sistema financiero, que justamente uno de los asesores que hoy habla muy campantemente en Ecuador, que es Alberto Lagic, en su momento vicepresidente de la República, crea una ley clásica neoliberal en que se le daba total libertad a la banca, lo que repercutió en el fin de cuentas que pasó desde el 94 al 98, la banca comienza a generar una serie de préstamos vinculados a amigos, a familiares, a sus mismas empresas, etcétera, que desencadena todo un problema de que se llama agente principal, digamos, en economía, es decir, los banqueros pierden el control de sus propios negocios y llevan a que en el año 90, y no recuerdo, el 97 o el 98, se crea la ley AGD, que es la Agencia de Garantía de Depósitos. Justamente ellos, meses antes, crean una agencia en que se permitía también, en caso de problemas de liquidez, el Estado podría darles préstamos para solventar esa liquidez, y así es como da pie al feriado, el famoso feriado bancario. Comienzan a caer los primeros bancos, el Banco Continental se derrumba y el Estado ecuatoriano imprime dinero y da préstamos a los banqueros, que al final de cuentas se van del país con todo el dinero. Y era el punto crítico es cuando el tipo de cambio ya estaba tan inestable, pasaba por decirlo de 2000 sucres por dólar en una semana a pasar a 8, 9 mil dólares a la siguiente semana, 8 mil sucres por dólar, y el presidente de aquel entonces, Yamil Maguán, no encuentra mejor solución, que obviamente era parte de su campaña política, había sido financiado por la banca, decretar el feriado bancario. Es decir, un viernes se cerró, los bancos no abren, pasa todo el fin de semana, están congelados los depósitos, y lo que hacen es que el dólar que estaba en 4.000, 5.000, debía haber estado un dólar en 5.000 sucres, lo transforman un dólar en 5.000 sucres. Es decir, licúan completamente los ahorros de la ciudadanía en cuestión de 2 días, pierde el poder adquisitivo terriblemente, tal vez 5 o 6 veces se pierde el poder adquisitivo, y entramos en una crisis desastrosa de quiebra de bancos, quiebra de empresas y la migración tan grande, una de las migraciones más grandes de ecuatorianos de la historia. Más de 1 millón de personas salieron en esa época del país, y digamos, uno de los artífices como ministro y como vínculo cercano de la banca era justamente Guillermo Lasso. Guillermo Lasso fue superministro del presidente de entonces, y sin duda estamos en el Ecuador expectantes a que la historia, no solo del feriado bancario, sino la historia del siglo XX del Ecuador, en que la bancocracia dominaba el poder, llegue a un nivel máximo de vinculación. Es decir, tener un banquero como presidente sería ya el punto cúlmine de esta trágica historia para el país. Nicolás, bueno, también quisiéramos precisamente consultarte, porque esto está coincidiendo, este aniversario está coincidiendo con las denuncias que ha hecho el vicepresidente Jorge Glass y también el candidato Lenín Moreno, de que están siendo víctimas de una campaña sucia por parte de lo que ellos han denominado el Club de los Prófugos. ¿De quiénes se trata y por qué estarían encabezando una campaña en contra de estos candidatos? Sí, justamente eso la historia bancaria en el Ecuador también tiene sus personajes, por decirlo, ilustres o perversos, que son todo esto, los dos hermanos Isaías eran dueños del banco Filambanco. Para poner un poco de antecedente, ¿quiénes son? Bueno, son la élite ecuatoriana, la élite del puerto principal del Ecuador, que es Guayaquil, es la élite económica que ha dominado el país por siglos. Ahora simplemente se refleja en el nombre de estas dos personas. Roberto y William Isaías fueron la élite económica y bancaria del país. Ellos, como bien lo dije, obligaron al final, el sistema bancario privado obligó a los préstamos que el Estado pueda prestar en momentos de insolvencia. Ellos fueron uno de los beneficiarios. Recibieron el dinero y huyeron a Miami, en donde ahora son supuestamente prófugos, perseguidos por ley, son prófugos de la justicia, pero ellos han construido una campaña mediática para definirse como perseguidos políticos. Bueno, esto no es del gobierno de Correa, esto viene desde el, como les dije, desde el 99, pero desde hace, de los últimos 10 años han sido una permanente desestabilización hacia el gobierno del Ecuador, con la intención justamente de que se les devuelva sus empresas, porque lo que hizo Rafael Correa cuando llegó, lo primero que fue saldar la deuda del Estado, es decir, embargó las empresas que tenían aquí en el Ecuador, con lo cual, lógicamente, se ganó el odio literal de estas dos personas, y hoy han montado una campaña muy bien armonizada, muy bien orquestada, en el que han capturado, por decirlo así, a corruptos, ¿sí? Corruptos, que es verdad que han sido parte del gobierno de Rafael Correa, que lógicamente han transgredido algunas leyes petroleras, se han beneficiado de coimas del sector petrolero, y han capturado al que se conoce como Carlos Pareja Yanuseli, para que desde Miami, con su financiamiento, ellos puedan influir en las votaciones y comenzar a generar una serie de rumores en torno a la corrupción institucionalizada, en torno a que es el gobierno más corrupto de la historia. Y toda una campaña mediática, lógicamente, orquestada con los medios de comunicación, hay que decirlo bien. También hay que recordar que los hermanos de Isaías eran dueños de medios de comunicación. Y una de las empresas que se les ha expropiado son medios de comunicación. Entonces, hay vínculos cercanos, hay vínculos económicos con todo el aparataje mediático ecuatoriano e internacional, porque hay que decirlo, ellos son inversionistas en Miami y tienen la protección de ciertos representantes en el Congreso norteamericano. Entonces, en este sentido, han logrado posicionar muy fuerte una campaña mediática de la corrupción y dejando a la ciudadanía zozobra, pues están instaurando una matriz de opinión como que el gobierno de Rafael Correa fuera el gobierno más corrupto de la historia. Con lo cual es absurdo, porque es el gobierno, sin duda, en los últimos siglos que más ha hecho por este país, pero logran posicionar, como les dije, hay una fuerza mediática importante y una sincronización política con otros actores políticos. Nicolás, hace pocos días el presidente Correa precisamente habló sobre el feriado bancario y sobre la segunda vuelta, ¿no? Y él, en esa entrevista que ofreció a un medio del Estado, unas radios del Estado y también a Página 12, él decía que lo más complejo de la campaña mediática, de la campaña de guerra contra los candidatos de Alianza País, es poder acercar a los jóvenes a la realidad que vivió Ecuador cuando estaba Yamima Aguada, a la cual haces tu referencia, y cuando estaba Guillermo Lasso como ministro de Economía, porque esa juventud no conoció el feriado bancario y ha nacido en un Ecuador dolarizado. ¿Cómo crees tú que se pudiera también contrarrestar esa campaña mediática, esa guerra que se tiene contra los candidatos de Alianza País, para potenciar realmente en esa juventud votos en favor de la democracia, en favor de una economía sustentable y donde no imperen este tipo de acciones en contra del pueblo? Sí, justamente es una pregunta muy, muy, muy importante. Y creo que no, la tarea no es fácil, porque si bien estos los procesos latinoamericanos de izquierda lo que han hecho es en general hacer un reenclasamiento de las clases populares, es decir, le dieron oportunidades a clases que antes estaban completamente olvidadas, hoy tienen un sistema de protección social que les está brindando oportunidades, tienen mejores condiciones de vida en todos los países, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, pero este mismo éxito se convierte justamente en el mayor escollo para los procesos de izquierda, pues estas clases sociales ya no ven al pasado como un problema. El pasado ya no es el feriado bancario, el pasado ya no es Carlos Andrés Pérez, por decirlo, en Venezuela. El pasado ya no es el enemigo a vencer. Ahora tienen una serie de derechos muy bien ganados y ellos ya no ven como el pasado el problema. Entonces, en ese contexto, sin duda es muy, muy, muy, muy difícil volver a conectar con el electorado en una campaña mediática anti la corrupción, porque los jóvenes ya no se acuerdan lo que era el Ecuador de finales del siglo XX, ya no se acuerdan los 80s, o simplemente ya no ven la necesidad de disputar esas ideas, pues hoy ya tienen unas nuevas condiciones de vida. Estas clases medias ya no necesitan hacer una disputa ideológica o una disputa social por ganar derechos, porque ya los tienen conseguidos. Entonces, en este contexto, no es fácil, hay que partirlo como primer punto, no es fácil para ninguno de los gobiernos de izquierda lograr conectar nuevamente con estas clases jóvenes. Me parece que el discurso del pasado no volverá, puede estar un poco agotado, que ha sido digamos la batalla del gobierno, es decir, el pasado no volverá, sí, es verdad que el pasado es fundamental, como hablamos hace unos minutos, ¿no es cierto? Es el pasado, no solo sería volver al pasado, sería mucho más que volver al pasado, sería tener un presidente banquero, lo cual tiene connotaciones sociales, políticas, de tremendas consecuencias. O sea, yo diría que no es volver al pasado, sería romper el futuro, destruir el futuro cercano de una sociedad con Guillermo Lasso a la cabeza del gobierno. Pero las clases, estas nuevas clases jóvenes, con nuevos derechos, ya no se identifican con el pasado, no volverá. Creo que en ese sentido la campaña debió haber apostado un poco más por exaltar los retos del futuro, siempre vinculando al pasado, hay que decirlo, pero conectar sobre visiones de futuro. Una nueva sociedad no puede, digamos, seguir anclada en el pasado. Entonces, yo creo que la clave debe ser, o debió haber sido mucho más, vincular a estas nuevas clases, entender qué es lo que están demandando como una nueva clase social, y su proyección al futuro. Lo que los jóvenes están ahora precisamente buscando es trabajo, sí, oportunidades, un debate serio sobre el aborto, un debate serio sobre las drogas, etcétera. Hay algunas series de debates de una clase media que todavía no están zanjadas con las campañas electorales y no han sido zanjadas, por decirlo un punto, y yo creo que hemos perdido terreno que desde el progresismo podríamos haberlo ganado mucho más. Guillermo Lasso, en el plan de gobierno de Guillermo Lasso no hay una sola alusión al proceso de los derechos a la equidad de género, a temas de todo ese tipo de agendas progresistas nos han pertenecido por décadas, no las hemos sabido conectar perfectamente con el electorado, y creo que ese debería ser un poco el camino. La visión de futuro con la fortaleza de la izquierda de poder discutir temas que para el sistema conservador siempre es tabú y siempre está anclado en una posición dogmática del pensamiento. Nicolás, de verdad que un gusto escuchar tus reflexiones. Estamos agradecidos aquí en la Radio del Sur de poder conversar contigo sobre este tema y esperamos abordar también otros junto a ti, junto al equipo del CELA. Un abrazo grande desde la Radio del Sur. Un abrazo, muchas gracias por la invitación, un fuerte abrazo a toda la audiencia. Estábamos conversando con Nicolás Olive, economista e investigador ecuatoriano. Y antes de irnos a la pausa, los vamos a invitar a escuchar este micro donde hace una serie de reflexiones el presidente Rafael Correa a propósito del feriado bancario, a propósito del señor Guillermo Lasso, que ahora dice que él nunca participó de esas acciones económicas cuando fue él el ministro de Yamit Mahuad. Vamos a escucharlo. Hablando de neoliberalismo. En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, hizo un repaso por la historia económica de la nación andina. Recordó cómo el actual candidato presidencial, Guillermo Lasso, fue cómplice del llamado feriado bancario. Recordemos que este episodio oscuro de la economía ecuatoriana se vivió el 8 de marzo de 1999 durante el gobierno del expresidente Yamil Mahuad. Esta acción indolente tuvo como objetivo frenar los retiros masivos de ahorros que se estaban viviendo tras los primeros brotes de la crisis en instituciones bancarias. Es ineludible, es innegable que Lasso fue partícipe del feriado bancario, que su banco no quebró, eso es otra cosa. Pero él era gobernador del gobierno de Mahuad, después fue superministro de Economía de Mahuad y era banquero cuando sucedió todo el feriado bancario. ¿Cómo va a eludir su responsabilidad, su participación? El Banco de Guayaquil es el tercer banco que más negoció con los certificados de depósito, esa estafa que se le hizo a los depositantes. Le congelaban sus depósitos, no tenían cómo pagar sus deudas, le decían, bueno, tienes tu certificado de que tienes 1 millón congelado en el Banco del Progreso. Con eso querían pagar sus deudas en bancos privados y los banqueros, haciendo negocio de la tragedia que ellos mismos habían originado, le decían, sí, pero te lo compro a la mitad, solo a 500 mil. La gente desesperada aceptaba eso, ¿no? Para evitar intereses, para obtener liquidez, para pagar el médico, qué sé yo. Y luego, esos mismos banqueros, Guillermo Lasso, con su influencia en el gobierno, presionaron a Mahuad para que haga un decreto para que la CFN le recibiera a ellos esos certificados para el 100%. La CFN es la Banca Pública, Corporación Financiera Nacional. La llenaron de papeles sin valor, quebraron a la CFN. Hicieron pingües negocios con los certificados de depósito. ¿Cómo puede negar este señor que participó, que no participó en el feriado bancario? Se lo han dicho sus mismos aliados actuales. Cintia Viteri, pues decía, usted es autor del feriado bancario. Dalo Bucarán, usted es autor del feriado bancario. Entonces hay que recordar un poco la historia, hay que comparar también. Yo respeto mucho al gobierno argentino, es la voluntad del pueblo argentino, la respetamos como el que más, el presidente Macri, guardamos una relación muy cordial, pero fíjense la similitud de las propuestas, hasta de las canciones, eslogan, ¿no? Y eso, y Macri pues fue director muy exitoso de Boca Juniors, dirigente deportivo. Lasso lo que ha hecho es contar billetes de que tiene 16 años. Y de acuerdo a él, de los 16 años ha trabajado y llegó de simple cajero dueño del banco. Y se le olvida el pequeño detalle que el cuñado era el dueño del banco. Un cuñado dueño del banco cualquiera pues asciende en un banco. Entonces hay que recordar un poco la historia, hay que comparar. Hablando de neoliberalismo. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Avances de noticias, voces del sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Les saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. Continúa en desarrollo la primera conferencia de cooperación de la Asociación de Estados del Caribe, la AEC, esto en la isla de Cuba, para revisar el documento que presentarán este viernes ante el Consejo de Ministros. Así lo destaca el periodista Alien Fernández. Hoy va a tener lugar acá la reunión de altos funcionarios de la Asociación de Estados del Caribe que van a echar un último vistazo al documento que presentarán mañana viernes ante los cancilleres que componen el Consejo de Ministros de la Asociación. Una reunión que va a ser importante porque va a estar trabajando en dos frentes fundamentales. Por una parte, la cooperación, aquellos acuerdos económicos que existen entre los países miembros de la asociación, y por otra parte aquellas cuestiones de la agenda política en las cuales hay coincidencia entre los países más allá de la diversidad de sistemas políticos que tienen estas naciones. Hay que tener en cuenta que la reunión de hoy estuvo antecedida por una importante conferencia de cooperación, la primera que realiza la Asociación de Estados del Caribe, donde se presentaron unos 7 proyectos en dos esferas fundamentalmente. Por una parte, el transporte, la necesidad de avanzar en proyectos para interconectar las naciones del Caribe, y por otra parte, avanzar también en cuestiones relacionadas con las acciones que se pueden hacer para enfrentar los efectos del cambio climático. De igual manera, Fernández resaltó que durante este encuentro se valoró la gran colaboración que da Cuba a los países del Caribe. Durante estas reuniones también se ha pasado revista, por ejemplo, al compromiso de Cuba, el compromiso que siempre ha presentado Cuba con las naciones del Caribe. Se recordó que, por ejemplo, en este minuto más de 30.000 colaboradores cubanos prestan sus servicios en las naciones que componen la Asociación de Estados del Caribe. También que de esos países más de 20.000 estudiantes se han graduado en la mayor de las Antillas. También, por supuesto, se ha estado evaluando el compromiso de los proyectos que han surgido a partir de los mecanismos de integración regional y proyectos que tienen que ver mucho con el desarrollo, el compromiso con el desarrollo de estas naciones caribeñas, como es el caso de Petro Caribe. Su secretario general, Alexander Yanes, decía en La Habana que a pesar de las campañas en contra de este mecanismo y también de la caída de los precios del petróleo, Petro Caribe continúa fortaleciéndose y continúa manteniendo un gran compromiso de cooperación con el Gran Caribe. Parte de la información que tenemos a esta hora, cerramos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. 14ª Cumbre Extraordinaria del ALBA, TCP, Venezuela 2017. En el 15º encuentro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, la defensora de los derechos humanos, Piedad Córdoba, destacó la importancia de un plan de acción para fortalecer Telesur y la Radio del Sur para enfrentar así la arremetida mediática que tiene la derecha en el continente. Sobre la urgencia y la necesidad no ya solamente de escribir documentos, de publicar libros, sino de empezar un plan de acción entre los que está inclusive la tarea de fortalecer a Telesur, de fortalecer la Radio del Sur, de pedirle inclusive a los países de la región que puedan hacerlo, contribuir más con este tipo de estrategias e inclusive plantear la necesidad de que nos reunamos única y exclusivamente como lo estamos haciendo en el día de hoy para enfrentar la arremetida mediática que tiene la derecha en toda la región, que como bien se dijera aquí, no es una arremetida casual ni accidental. 14ª Cumbre Extraordinaria del ALBA, TCP, Venezuela 2017. La Radio del Sur te invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo. Desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana, hora local de Venezuela. Noticias Sputnik. Solo por La Radio del Sur. Latidos informativos de la patria grande. Chávez le habla a su pueblo. Lamentablemente, la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo, comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno, al camino a la vida. Yo les voy a decir algo. Bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí. Chávez le habla a su pueblo. La Radio del Sur, en el centro del país. Carabobo, 101.5. Valencia, Lara, 97.3. Barquisimeto. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Oportunidad de decir la verdad se te va a escapar de las manos y tu ambición de poder quedará enterrada bajo los mismos huesos de los muertos que no volverán, que no podemos encontrar, volverán para hacerte pagar. Cuando veas que tu imperio de papel se empieza a incendiar y que todo el odio que tú sembraste solo se empieza a cosechar, y verás que la herida de la gente no ha parado de sangrar, ni perdón ni olvido, ni más impunidad. Latinoamericano, y ponte a pelear, recoge esas piedras y empieza a pelear contra el poder de capital. Ya verás que la fuerza de la Unión Latinoamericana no se puede destruir ni desarmar por el poder del capital. Vente a sacar mano, latinoamericano, y ponte a pelear, recoge esas piedras y empieza a pelear contra el poder del capital. Ya verás que la fuerza de la Unión Latinoamericana no se puede destruir y desarmar por el poder del capital. Vente pa' acá, hermano, latinoamericano, y ponte a pelear. Recoge esas piedras y empieza a pelear contra el poder del capital. Ya verás que la fuerza de la unión latinoamericana no se puede destruir ni desarmar por el poder del capital. Vente pa' acá, hermano, latinoamericano, y ponte a pelear. Recoge esas piedras y empieza a pelear contra el poder del capital. Ya verás que la fuerza de la unión latinoamericana no se puede destruir ni desarmar por el poder del capital. Minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Espinazo Ska, Imperio de Papel, desde Chile, sonando acá en la Radio del Sur, porque somos Venezuela antiimperialista y somos un continente también que se ha declarado en constante acción, los pueblos en constante acción patriota, revolucionaria, en contra de cualquier bota que quiera pisar nuestros territorios, ¿no? El pueblo, los pueblos. Aunque yo siempre digo el pueblo, porque somos uno solo, ¿no? De nuestra gran patria. Toda esa patria grande que soñó el libertador Simón Bolívar. Usted nos ha estado escribiendo, son las 9:12. Jessica Dos Santos trae café en mano. Abra, sí, los mensajitos mientras Sharon Lara hace la próxima llamada. Jessica Dos Santos. Bueno, por acá ya le voy a decir que nos están diciendo que es que hay tantos mensajes que... llegan muchos. Se ha colapsado aquí la mensajería de texto, pero ya les vamos a dar respuesta. Bueno, vamos a tratar de resolver allí qué pasa con la mensajería de texto. Bueno, cuando mandan mucho, se salen unos cuadritos que dice: usted tiene muchos mensajes, tiene muchos, y a eso nos llena toda la pantalla. Así que para que sepan que no es que no queremos leerlo, se colapsa y hay que empezar a cerrar ventanita por ventanita. Sí, ya estamos resolviendo. 9:12 minutos, mientras usted resuelve allí, nosotros vamos a hacer la próxima entrevista del día. Tiene que ver, Jessica, con esas agresiones que siguen ejecutando estas llamadas ONG, organizaciones internacionales y también nacionales, contra nuestro país, contra Venezuela, particularmente esa organización conocida como PROVEA y otras 41 más, quienes han estado solicitando se active la Carta Democrática Interamericana de la OEA contra nuestro país, hoy que Venezuela está recordando esa declaración de ser una Venezuela antiimperialista, una Venezuela antiterrorismo. Nosotros hablamos del tema y abordamos también con profundidad lo que significan las ONG, que se pintan como hoy garantes de la paz, uh-huh, de la libertad, de los derechos humanos, y terminan siendo también los caballitos de batalla del imperio. Hablemos del tema. Ahora nos quedamos en el sur. Sobre Venezuela abordamos ahora esta situación con Ignacio Ramírez, secretario general de la Asociación Americana de Juristas, capítulo Venezuela. Él es doctor en Derechos Humanos con rango consultivo en la ONU y en la OEA. ¿Cómo está, Ignacio? Gracias por atender nuestra llamada. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por tu invitación. Mucho respeto para tu audiencia. Bueno, Ignacio, queremos que nos ayudes a entender a nosotros y a nuestra audiencia el papel que está jugando en estos momentos PROVEA y estas llamadas organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué ese afán de solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana a la OEA en contra de Venezuela? ¿Cuál crees que es el verdadero objetivo que tiene PROVEA y estas otras ONG? Bueno, yo pienso que lo primero que tiene que saber nuestro país, nuestra nación y el mundo es que tras la máscara que ellos mantuvieron o han mantenido durante muchos años de ser organizaciones apolíticas, objetivas, imparciales, que buscan la verdad, que trabajan por denunciar y proteger los derechos humanos ciudadanos, en los hechos se ha convertido en la práctica en un accionar de carácter político, solo que se encuentran su accionar encubierto en el marco de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que, digamos, pretenden pasar ante organismos multilaterales de derechos humanos, tanto en la Organización de los Estados Americanos como en las Naciones Unidas, como organizaciones serias y responsables, y que cuando denuncian lo que denuncian, lo están denunciando con fundamento y con razón. Eso es la primera cosa que yo creo que hay que desmontar, ¿no? Lo otro es que, la verdad que en los años que yo tengo conociendo concretamente a PROVEA, nosotros fuimos fundadores de la primera organización no gubernamental de derechos humanos de Venezuela, por supuesto que no teníamos ni tuvimos nunca subsidio ni nacional y mucho menos exterior para impulsar las actividades que desarrollamos. Desde hace más o menos 3 o 4 años, concretamente PROVEA, o Espacio Público, o la Comisión de Derechos Humanos de la Católica, o de la UNIMED, de la Universidad Metropolitana, han asumido en su lenguaje, en su acción, en los términos que utilizan en sus declaraciones, en sus informes, digamos, señalando a Venezuela como un país catastrófico, vive una situación de crisis humanitaria donde el país no existe la división, por supuesto, de poderes, no se respeta los derechos políticos básicos del ciudadano. Bueno, en ese accionar, en ese discurso, lo que revela, entre otras cosas, una clara e inequívoca postura radicalmente opositora propia de los partidos políticos que se identifican ideológicamente con la derecha venezolana. Es decir, me refiero concretamente a la Mesa de la Unidad Democrática, es decir, a estas organizaciones no gubernamentales tienen, digamos, un desafío interno entre mantener un aparente equilibrio y una aparente imparcialidad y apoliticismo que nunca han demostrado, como hacen concretamente el episcopado venezolano, la alta directiva de la Iglesia venezolana, quien con su declaración y sus posiciones políticas parecen más un partido político que unas organizaciones que tengan, digamos, propósitos culturales, religiosos, sociales, etc. Entonces, yo creo que ese es el segundo elemento que hay que considerar. Lo otro es que lo que están, digamos, demostrando con este accionar todas estas organizaciones es que están actuando con una lógica corporativa. Lógica corporativa que tiene que ver sencillamente con el hecho de que son organizaciones que garantizan su supervivencia y justifican ante el mundo y ante nuestro país todo su trabajo, entre otras cosas porque son organizaciones que están recibiendo ingentes beneficios y financiamiento de organizaciones internacionales de dudosa reputación, ¿no? Entonces eso, digamos, compromete de manera, digamos, seria y preocupante la conducta y el accionar de esas organizaciones. Por ejemplo, que organizaciones como la NET, USAID, la Fundación Ford, la Embajada Británica, estén financiando, por ejemplo, el caso de la NET, ya destinado a más de $1,611,000 en el año 2016 para mantener a todas estas organizaciones, a más de 45 organizaciones no gubernamentales, es una demostración francamente penosa y vergonzosa de parte de estas ONG que, digamos, han comprometido definitivamente, a lo mejor algunas como el caso de Correa, que tuvo una trayectoria, digamos, reconocida y digamos, generó respeto en, tanto en nuestro país como a nivel internacional, pero la verdad que la manera como ellos abordan, o sea, esa insistencia, por ejemplo, llegar a decir cosas como esta, ¿no? En la carta que le dirigen el 20 de febrero del 2017 al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que de paso lo toman como que si fuera un hombre virtuoso, un hombre equilibrado también, que estuviera actuando en beneficio de la de los reglamentos internacionales, concretamente la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Entonces ellos llegan a decir, por ejemplo, en ese comunicado, independientemente de si este mecanismo, refiriéndose al diálogo, continuará llevándose a cabo en el país, la OEA debe continuar con el proceso de activación de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. Incluso llega al extremo de solicitar sanciones y suspender al Estado venezolano de la participación de su gobierno en las sesiones en la Asamblea General, de las reuniones de consulta, de los consejos de organización y de las conferencias especializadas de las comisiones y grupos de trabajo de la Organización de los Estados Americanos. O sea, que revela eso, que definitivamente esa gente perdió realmente la sinderis y perdió el control, digamos, que supone digamos, el desempeño de una actividad como la que ellos se supone que representan. Y, bueno, evidentemente, repito, revelan una actitud eminentemente parcializada. Pero a la par de eso, uno observa con preocupación, por ejemplo, el silencio cómplice que ellos han mantenido, por ejemplo, con la actitud que asumió un señor como Henry Ramos Alum, asumiendo la presidencia de la Asamblea Nacional en el año 2000, en enero de 2016, lo primero que se pudo decir es que en 6 meses sacarían de su cargo el presidente Nicolás Maduro. Y nadie dijo absolutamente nada. No dijeron absolutamente nada con una cosa francamente aborrecible, que no tenía ni pie ni cabeza, que además eso afectaba parte de buena parte de lo que son el discurso de estas organizaciones cuando se refieren al tema de la Convención Americana de Derechos Humanos. Concretamente cuando esa Asamblea Nacional, contrario, digamos, a lo que impone tanto la Constitución, que prohíbe leyes de amnistía o indultos contra personas perseguidos o sancionados por delitos de violación de derechos humanos o de lesa humanidad, bueno, ellos sancionaron la ley de amnistía y reconciliación nacional, que afortunadamente el Tribunal Supremo de Justicia la declaró inconstitucional, y ninguna de esas organizaciones dijo absolutamente nada. Sí. Nada, pero absolutamente nada. Ignacio, disculpa que te interrumpa, ¿no? Porque tú estás haciendo dando unos argumentos bien certeros sobre el papel que están jugando estas ONG como caballitos también de batalla de ese imperio que se está tratando de imponer sobre nuestra patria. Yo quisiera consultarte, en medio de esta situación, ¿qué herramientas tiene el Estado venezolano para defenderse de estas ONG? ¿Ellas pueden actuar de la manera como la vienen haciendo tan descaradamente, o hay acciones que desde el Estado venezolano se pueden emprender? Sí, mira, yo lamento muchísimo que en el pasado, en la gestión anterior, digamos, de la Asamblea, de los que nos representaban como diputados en la Asamblea Nacional anterior, que se haya quedado, digamos, en el archivo un proyecto de ley que incluso impulsó el propio presidente Chávez, que tenía el propósito de auditar, mantener una auditoría como lo mantienen todos los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos ninguna organización no gubernamental con el cuento de la defensa de los derechos humanos puede instalarse en ese país, ¿verdad? Y recibir financiamiento, por ejemplo, de Rusia o de Cuba, o de organizaciones ideológicamente contrarias a ese país o a lo que ellos representan, y descargar, como descargan aquí en nuestra nación, toda una campaña de descrédito y desprestigio francamente increíble, ¿no? Lastimosamente esa ley creo que no llegó a sancionarse, y mucho menos a promulgarse, y sin embargo hay normativas dentro del Código Penal, normativas dentro de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Fomento del Terrorismo, normativas incluso que tienen que ver con derechos de rango constitucional que estarían esta gente vulnerando con ese comportamiento y con esa conducta que tiene evidentemente fines inconfesables. Es decir, nosotros, varias organizaciones que vamos a suscribir un documento que elaboramos, donde rechazamos esa conducta insolente y absolutamente entreguista de parte de COVID y demás organizaciones no gubernamentales que hacen vida aquí en el país, por cierto que son, en la mayoría de ellos, organizaciones de maletín, o sea, tú ni siquiera sabes ni consiguen ubicaciones físicas, ni personal, ni nada, sino que son personas como el caso de Carlos Correa, que los escucha, son las personas, digamos, los preferidos de los programas de radio y de los programas de televisión y de los medios de comunicación privados, que infunden, por supuesto, toda esta campaña de terror y de este estado de zozobra que ellos han generado. Y precisamente por ese tipo de hechos es por lo que yo pienso que ahí podrían configurarse algunos de esos delitos, como por ejemplo la instigación, la apología al delito, por un lado, la instigación a llamar a la guerra civil, porque en la práctica detrás de toda esta campaña, de todo este informe, que por cierto utilizan con pelos y señales, con el perdón de la expresión, informes como el que acaba de preparar y hacer público del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuando condena, entre otros, a nuestra nación, señalando de manera francamente vergonzosa de ser un país donde se violan los derechos humanos y donde no hay respeto a la oposición, y se condena a quienes sienten políticamente de que, digamos, impulsamos este proceso. O sea que, y además, por ejemplo, el famoso documento ese de 132 páginas que presentó en el 2016 Luis Almagro para tratar de forzar en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos una sesión y una sanción, por supuesto, una intervención encubierta contra nuestro país, que bueno, se demostró que el documento era un copy-pega de buena parte de estos informes de la gente de Espacio Público, de la gente de la UCAP, de la gente de la Metropolitana, de estos señores de PRODEA, en fin, una ventana por la libertad, o sea, una serie de organizaciones que la verdad a mí me dan francamente mucha pena. Ignacio, de verdad que agradecemos estos minutos con la Radio del Sur para abordar este tema. Hay un documento que ustedes han suscrito donde hacen toda una evaluación bien certera de lo que significa la participación de estas ONG en esas campañas de guerra de cuarta generación contra la patria venezolana. Y bueno, nosotros aprovechamos el momento también para alertar al pueblo sobre esa situación. Hoy que Venezuela también está recordando ese decreto de declararse antiimperialista ante esa declaración de Barack Obama de colocarnos como una amenaza extraordinaria contra el pueblo estadounidense. De verdad que agradecidos con tus comentarios y tus reflexiones a esta hora de la mañana. No, muy amables por su invitación y estamos a la orden. Estábamos conversando con Ignacio Ramírez, Jessica, secretario general de la Asociación Americana de Juristas, capítulo Venezuela, doctor en Derechos Humanos con rango consultivo en la ONU y en la OEA, y bueno, él nos hablaba de esa insolencia, ¿no? Y esa capacidad que han tenido las ONG para agredir a diestra y siniestra al pueblo venezolano por ese carácter que ellas tienen de ONG. Por eso hay que ser contundentes también, ¿no?, en lo legal con este tipo de organizaciones. Sí, sobre todo entendiendo que surgieron como una ONG en su momento, pero luego, ¿no?, se están prestando para intereses por parte ni siquiera de nuestro gobierno, sino de gobiernos extranjeros, ¿no? Y hay que ponerle el ojo a esto. Esto ha sido denunciado ya en múltiples oportunidades. Se supone que tienen que tener un carácter, ¿no?, social las ONG, y que su financiamiento no puede venir, ¿no?, de grandes grupos de poder que hacen que terminen cometiendo este tipo de acciones, ¿no?, parcializándose totalmente y decidiendo, bueno, pedir la activación de una carta en contra de Venezuela en la OEA. Así que hay que estar atentos. Sí, antes de irnos a la pausa, tú sabes que a mí una vez un profesor me explicaba que las ONG, lamentablemente, necesitan que existan cosas que estén en crisis, ¿no? Por ejemplo, las ONG, a veces, en la mayoría de ellas, para poder atender a niños de la calle, necesita que esos niños sigan, ¿verdad?, estando en la calle, porque entonces reciben un financiamiento, un dinero, una cosa. En el caso de esta ONG que se provea y las 41 restantes que han trascendido el panorama de labor social, entre comillas, necesitan que haya crisis en Venezuela, necesita esa crisis, porque si no hay crisis, no recibe financiamiento en dólares, no recibe lo que nos estaba diciendo Ignacio, ese acompañamiento de la NET, de la USAID, del Estado, de los Estados Unidos, de su gobierno, y entonces dejan de existir. Una ONG, para existir, tiene que tener algo que atender, y en este caso Provea y compañía están atendiendo a un sector de la oposición que están descontento con algunas o con el gobierno revolucionario, y emprenden campañas mediáticas, campañas de guerra psicológica, haciéndose pasar por organizaciones que son bondadosas, que son buenas, que velan por los derechos humanos, y por debajo la platica, el financiamiento internacional. Así que hay que alertar al pueblo venezolano de esta situación. Cuidado, porque Provea es experta en campañas de mentira, y lo constantemente lo hacen a través de las redes sociales, de sus comunicados, de tweets, de cualquier cantidad de cosas que ellas emiten. Interesante entonces la conversación con Ignacio Ramírez, 9:29. Vamos directo a la pausa, volvemos con Caso Perdido, Yankee Terrorista. Agárrate duro, que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música, las ideas y la información. La información, la radio del sur. Suenan los latidos de la patria grande. La radio del sur. Chávez antiimperialista. Esta historia es larga. Nosotros, por supuesto, respetamos al pueblo de los Estados Unidos. Nosotros incluso le pedimos al pueblo de los Estados Unidos que le exija a sus gobernantes respeto para los pueblos hermanos de América. Respeto para la dignidad de los pueblos. Ya basta. Nuestra historia más cercana recoge elementos suficientemente contundentes para que nosotros estemos diciendo lo que estamos diciendo al mundo. Yo no tengo la menor duda. Claro que allá en la Casa Blanca son muy hábiles, ¿no? Lo primero que ellos tratan es de rodear, de comprar y de halagar al gobernante. El pueblo de los Estados Unidos debe saber eso. El pueblo de los Estados Unidos debe saber que su gobierno no tiene las tuercas bien apretadas. Chávez antiimperialista. Los grandes medios de comunicación, monopolizados por sectores muy poderosos de lo económico, tratan de voltear la realidad. Que me parece que algunos se creen propietarios de la libertad de expresión. Algunos medios de comunicación son responsables de esta clase de conflictos, incendiando en base a la mentira. ¡Cese ya! Basta, ustedes dueños de los medios, de estar disfrutando entre plomos y sangre. Son poderes que, como no agachamos la cabeza, nos atacan todos los días, nos tratan de desgastar, juegan un rol político. Noticiero, Voces del Sur. Voces del Sur contra la manipulación mediática. En pro de nuestros pueblos. En sus tres emisiones, siempre al día con la noticia. 6:30 AM, 12 del mediodía, 6:30 PM, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Dicen que la coca es cocaína, mil veces no. La coca es sagrada y milenaria. La coca es fuerza y fortaleza. La coca es sabia, vital del minero. La coca somos nosotros. En un acto histórico, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, promulgó la Ley General de la Hoja de Coca, con la que deja sin efecto la Ley 1008, impuesta por Estados Unidos contra esta milenaria y medicinal planta. Pero también saben, compañeros de base, cuando hay mucha producción, se rebaja el precio, en mano del trabajo, en mano del esfuerzo. Y aquí la responsabilidad va a ser, sobre todo, cómo combinar, trabajar con los compañeros, ¿no?, que nos están industrializando, privado, todo nuestro apoyo para la industrialización, pero también la participación del Estado, tal vez en temas de medicamentos. Y se imaginan los resultados que tenemos. Algunos compañeros de Yunga se agarraron, y no me arrepiento de haber dicho, una vez dije, si teníamos un acuerdo con China para vender mate de coca, en cada mate de coca solo estaría el contenido de una hojita de coca. Imagínense cuántos millones de chinos hay. Creo que 1.200, 1.300 millones. Faltaría producir coca. Pero hay que demostrar que es un trabajo permanente. Por ahora estamos limitados. Ya hemos abierto un mercado hacia Ecuador. Próximamente vamos a abrir otro mercado a Venezuela en este último. Casi también a Paraguay. No faltan hermanas y hermanos, difíciles a veces entendernos. Una parte de los paraguayos querían la exportación de mate de coca a Paraguay. Unos se han opuesto. Para no tener líos, hemos suspendido. Y va a seguir creciendo la forma de exportación. Respetando la Convención Única de Naciones Unidas del 61. Ley General de la Hoja de Coca. Nunca más nos arrodillamos ante el imperio. Venezuela se respeta. La República Bolivariana de Venezuela rechazó las declaraciones emitidas por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien en un acto público efectuado en los Estados Unidos solicitó la intervención directa contra la patria de Bolívar y Chávez. Escuchemos las contundentes palabras de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Hablando de intervenciones, yo tengo aquí que responderle al señor Kuczynski. Tengo que responderle porque en Princeton, en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, él dijo que me había acusado frente al rey de España. No, yo voy a decir la verdad. Frente al rey de España y otros mandatarios que se encontraban en la cumbre de Cartagena, el señor Kuczynski se atrevió a ofender la memoria de nuestro comandante Chávez. Y allí se levantó el presidente Rafael Correa a responderle, a decirle, estás equivocado. Chávez fue un faro que iluminó nuestra región y los pueblos del mundo con su solidaridad infinita, con su amistad. Hizo referencia a mi persona, yo también tengo que decirlo, yo me levanté también. Y le dije, mire señor, usted es un cobarde. Y se lo repito desde acá, señor Kuczynski, usted es un cobarde que se atrevió a mancillar la memoria de nuestro comandante Hugo Chávez. Es de poco hombre, le dije, en mi país es de poco hombre. Hablar de los muertos, lo que usted no le dijo en vida, no lo diga cuando él no puede responder. Y decirle, desde nuestra patria, señor Kuczynski, usted es un cobarde. Y que también se atrevió a agredir el gentilicio latinoamericano. Y yo le digo que aquí el único perro simpático que hay es él, al igual que otro cachorro que ya pasó a ser otro perro del imperio que está en la OEA. Que son los únicos que simpáticamente le mueven la cola a sus amos imperiales. Venezuela se respeta. La Radio del Sur, La Guaira, La Guaira 98.7, Estado Vargas. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Americano, imponiendo nuestra libertad. Paranoico, ya los dueños del mundo de antiterrorista. Todos somos sospechosos, todos estamos en su lista. Los dueños del mundo de antiterrorista. Todos somos sospechosos, todos estamos en su lista. Los dueños del mundo de antiterrorista. Todos somos sospechosos, todos estamos en su lista. Los dueños del mundo de antiterrorista. Descuentos en McDonald's. Comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Minutos de la mañana, sonó Caso Perdido, Yankee Terrorista desde España. Usted tiene mensajitos, ahora sí, ¿verdad? Se solucionó. Sí, ahora sí tengo acá los mensajes de texto, nos dicen, buen día, les escribo desde Playa Verde, tenemos 3 meses y 6 días sin agua, ¿hasta cuándo tanta negligencia? Pedimos más mano dura a Hidrocapital. Por acá también en otro mensajito nos están escribiendo, hola, muy buenos días, el imperio más asesino del planeta amenaza nuestra patria y muchos venezolanos se burlan y mofan de esto. Vean la libertad que ellos han llevado a Siria, a Libia y a Irak, asesinando a hombres, mujeres y niños en nombre de esa supuesta libertad. Por eso hay que marchar por el país, dice Davis. Uh-huh. Por acá también nos dicen, hola, muy buenos días, saludos desde Barquisimeto, buena música de Escape, hoy en este día de antiimperialismo y antifascismo, usa de aleja tus garras de Venezuela, dice Marwin Sánchez. Muy bien. Por aquí también nos dicen, amigas, hay que oír el descontento, oír la calle, ver a la gente en la calle descontenta contra el gobierno, porque en general todo está muy caro y han sido inefectivos ante los especuladores y ante los bachaqueros, tanto civiles como militares. Por acá también nos dicen en otro mensajito, Bellas del Sur, mientras que el presidente Maduro le echa un mundo, la mafia bachaquera está peor que nunca y el pueblo en la calle es el que está sufriendo, ya que no tenemos ningún tipo de autoridad que sea realmente seria. Por acá en otro mensaje nos escriben, hola, es Olivia desde Valencia, por los alrededores del mercado periférico de Valencia, los bachaqueros están vendiendo el azúcar en 3.200 bolívares, la pasta en 4.500, una simple crema de en 2.700 y la policía que tiene un módulo al frente de este mercado no hace nada. La guardia a veces pasa por allí y tampoco. La Sunde parece que bien, gracias. Por aquí también nos dicen en otro mensajito, ustedes son una de las pocas ventanas por donde el pueblo puede ventilar sus problemas, así que no ignoren los mensajes porque es muy decepcionante que lo hagan, dice por acá. Nadie los ignora. Por aquí Teníamos una falla técnica. Y ustedes también lo tienen que entender. Por aquí también nos están diciendo en otro mensajito, se van muchos minutos del programa dedicados a escuchar las palabras de Maduro que ya se escucharon en el noticiero y en el programa anterior. Hay que revisar ese formato, nos escribe acá este usuario. Eso funciona así porque hay usuarios que a lo mejor no escuchan los programas anteriores o el noticiero y a nosotros somos un espacio donde también reiteramos esas palabras del presidente Maduro. La radio es reiteración. Hay cosas, a lo mejor sí, puede ser que algunas no las pongamos, hay otras que sí, las reiteraremos hoy, mañana, siempre, porque son las palabras del presidente Maduro. Y después hay gente que dice, oye, yo no sabía que Maduro había dicho esto, nos ha pasado. ¿Cuándo fue que el presidente Maduro decretó lo de tal cosa? O a nosotras mismas, a veces no escuchamos alguna frase, alguna reflexión del presidente Maduro, algún anuncio, porque estamos en otras labores, y después nos toca reiterar, y la radio es reiteración. Bueno, nos pueden seguir escribiendo 0414-182-8973. Mira, son las 9:46, ya casi cerrando. Se ve gente ya llegando a la concentración. Bueno, hay concentración ahí en BTV, la estamos viendo en la Procuraduría General de la República, y hay un sector, ¿no?, también del pueblo venezolano, y también hacia los próceres. Vamos nosotros a marchar, a movernos hasta los próceres, allí se va a hacer esa gran concentración antiimperialista. Anoche Diosdado Cabello, Jessica, a propósito de financiamientos, ¿no?, ilegales y terroristas que se hacen contra la patria, denunciaba que la National Endowment for Democracy, la NED, financió con $1,611,637 acciones desestabilizadoras en Venezuela durante el año 2016. Dice lo siguiente, o dijo lo siguiente Diosdado Cabello, todas esas acciones fueron para financiar actividades golpistas, desestabilizadoras, de guerra psicológica y de guerra económica contra Venezuela. Ha sido la NED la organización que ocupa el segundo lugar de transferencias de dinero a organizaciones terroristas. Dijo también que eso fue en la sección Los Mazazos, señaló que la NED también invirtió la cantidad de $5,612,016 para desarrollar actividades en Cuba. Imagínese usted, ¿no?, cómo esa NED, que es un brazo armado de la CIA, de financiamiento de la CIA, así ha seguido actuando en contra de nuestras patrias. Así que no quede en duda que Venezuela está siendo parte de una guerra no convencional financiada desde Estados Unidos. Bueno, también tenemos que hacer un comentario sobre lo que lamentablemente ocurrió en Guatemala. Hubo un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un hogar que está ubicado en el municipio San José de Pinula, en el departamento de Guatemala. Esto es una casa hogar, ¿no?, uno de esos conocidos albergues para menores. El incendio deja hasta el momento 19 personas fallecidas, ya la cifra ha subido 27, y también hay al menos 2 decenas de heridos, ¿no? Este siniestro ocurrió el miércoles en horas de la mañana. Las unidades de bomberos se acercaron a este hogar albergue para socorrer a las víctimas, pero bueno, lamentablemente ya habían cuerpos que se encontraban pues siendo víctimas, incinerados, ¿no? En este incendio. Ahí, bueno, la mayoría niños, adolescentes, muchos fueron trasladados de emergencia al Hospital General San Juan de Dios y se están investigando pues las causas, ¿no? El porqué de este incendio que a la par, bueno, evidencia también la situación que atraviesan pues muchos menores en Guatemala. Y ya la ONU se pronunció sobre el caso de Guatemala, ha lamentado el fallecimiento de esta, en su mayoría son niñas, ¿no? Lo que estaban allí. Y bueno, ha solicitado acciones, ¿no? Por parte también del Estado para preservar la estabilidad de esos menores. Entonces, bueno, hay que estar atento. Esto no es la primera vez que ocurre. Yo recuerdo también en México aquella situación de la guardería. En este caso, si era una guardería ABC, en este caso son personas que, niños y niñas que están en condiciones de orfanato, o que son huérfanos. Y en el caso del ABC, de la ese preescolar ABC, hubo negligencia, ¿no? Entonces, a ver, están determinando las causas del incendio, si fue provocado o no, para dar entonces con los responsables de la situación de la muerte lamentable de más de 20 jóvenes, ¿no? Niños y niñas. Otra noticia que nos llega desde Estados Unidos, el Buró Federal de Investigación, es decir, el FBI, y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, han decidido investigar quién filtró a WikiLeaks los documentos sobre ese hackeo generalizado que está aplicando la propia CIA. Ustedes saben que hace unos días, hace poquito, esta semana, se revelaron esos documentos que secretos, 1% nada más, ¿no? De esos documentos secretos que recibió WikiLeaks, en los que se dice que Alemania se ha convertido en el eje central de los hackers que tiene la CIA y que tiene Estados Unidos para atentar contra el mundo, ¿no? Entonces la CIA y el FBI ahora van a investigar quién le filtró los documentos a WikiLeaks para seguir metiéndole también ahí el dedo en la llaga y seguir perjudicando, en el caso particular, a Julian Assange, que está, ustedes saben, refugiado, pidió un asilo político en la embajada de Ecuador, ¿no? Entonces, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dice aquí, afirma en una rueda de prensa ayer que el gobierno del presidente Trump actuará con firmeza frente a estas filtraciones. Dijo, cualquiera que haya filtrado información confidencial será considerado responsable legal con el mayor grado. Iremos tras las personas que filtraron la información confidencial. Los perseguiremos todo lo que permita la ley. Esa, imagínense, los perseguiremos, ¿no? Los terroristas, vamos a perseguir a los terroristas. WikiLeaks publicó ese documento que se llama, bajo un proyecto que se llama Vault 7 o Vault 7, que se ha convertido y se va a convertir en la filtración más significativa de archivos confidenciales de la CIA. Ellos no niegan a los hackers. Ellos lo que están buscando es quién filtró la información. Exactamente, así que bueno, hay que estar atentos, ¿no? Recordemos que WikiLeaks publicó la primera parte de los documentos pertenecientes a la CIA el día martes. Todavía restan además otros documentos, ¿no? Pero ahí incluían los instrumentos de hackeo. Los documentos incluyen los instrumentos de hackeo de diferentes dispositivos, incluyendo algunas marcas por allí. Dígala, que la gente las usa. Bueno, incluyendo Apple e incluyendo Samsung, que se prestaron pues también para esto. Ya tengo miedo. Siento temor, siento porque uno temor. Tiene esas herramientas en su casa. Fíjate, la CIA, según un artículo de Telesur, tiene herramientas para interceptar información de los teléfonos iPhone, controlar ordenadores equipados con productos de Microsoft, y más aún, vigilar por medio de televisores inteligentes de la Samsung. Así que nadie, esa cuestión que dicen, no, bueno, yo tengo este acceso ahora con las herramientas, no tengo cámara, el televisor trae cámara, la cosa, bueno, las cámaras pueden ser encendidas a través de hackers. Usted tiene una laptop y tiene una camarita, y usted está durmiendo plácidamente en su cuarto, pero hay un hacker que le activa la cámara y puede ver lo que usted hace, puede vigilarlo las 24 horas. Eso pasa, eso no es ciencia ficción. Eso es real, por eso la CIA está tan preocupada de que estos documentos se hayan filtrado, y particularmente estoy segura que estas marcas, Samsung, la Apple y otras tantas por ahí, Microsoft, pudieran ponerse con mucha más tensión, ¿no? De lo que ya significan ellas como marca, como empresa. Así que pendientes con esas filtraciones de WikiLeaks, porque se viene una nueva guerra contra quienes han decidido contarle al mundo qué hace la CIA, qué hace el FBI, qué hace Estados Unidos para controlar al mundo. 9:53, ¿algún mensajito que le haya llegado a último minuto? Sí, por acá nos están diciendo, buen día, quisiera saber cuál es el precio real de un kilo de espagueti, de arroz, de harina, de pasta, porque cada uno lo vende distinto, incluso en las bodegas lo venden a 4,000 y más. Si no es el precio, entonces me pregunto, ¿dónde está el control de precios justos? Dice Enrique Sánchez, que escribe desde Valencia. Bueno, porque ahora, Enrique, hay empresas, ¿verdad?, que están importando productos. Bueno, lo han hecho desde hace tiempo, pero las marcas que traen importadas no están dentro de los parámetros de regulación del Estado. No son producidas ni reguladas por el Estado venezolano. Por eso usted encuentra los espaguetis, el arroz, al precio que ellos quieren, porque te traen un espagueti italiano. Entonces el espagueti te cuesta 4,000, 5,000, porque es que ese no está en los parámetros de regulación. Y aquí a lo interno, ya lo vivimos, las marcas, las empresas que empaquetadoras de productos decidieron dejar de producir los productos que estaban regulados para agregarle ajo, o no lo recordamos eso, agregarle ajo, agregarle un saborizante, alguna cosa, entonces se salen de la regulación y entonces por eso lo pueden vender al precio que quieran. Esas son las guerras que también nos aplica. Por aquí también nos dicen, hola chicas, muy buenos días, todos los días escucho su programa, me parece muy fino y educativo para muchos que no conocen la realidad de nuestro país. Las apoyo como venezolano y quiero denunciar que me preocupo por el bienestar de nuestros hijos. Les escribo desde la Central Tacarigua, en el municipio Carlos Albero. Por lo tanto, voy a aprovechar esta ventana de información para denunciar que en mi comunidad, Bucarito 1, sector La Esperanza, no llega a ninguno de los beneficios y somos un buen número de habitantes importantes, incluso para las elecciones, pero aquí la comunidad ya se encuentra muy decepcionada y muy apática, porque no ha llegado el CLAP, tampoco ayudas para las viviendas, etcétera, dice aquí en este mensajito este usuario. Por acá también nos dicen, acá hay un exceso de bachaqueros y hay una escasez de agricultores, habría que agarrar a los bachaqueros y llevarlos al campo a sembrar. Bueno, son parte de los mensajitos de texto que nos han estado llegando la mañana de hoy. Gracias a todos los usuarios y usuarias que nos han estado escribiendo. Gracias también a Carlos Gómez en los controles, a Charon Lara en la producción de este espacio. Por aquí los estuvimos acompañando Vanessa Gutiérrez, que mañana está de día libre, y Jessica Dos Santos. Nos reencontramos de mi parte el lunes, pero con Jessica, Carlos y Charon ustedes se tienen que reencontrar mañana. Sigan acá en sintonía de la Radio del Sur. Hemos llegado al final. Mientras tanto y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando los latidos de la patria grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena de esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras tanto y por si acaso.